tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas. Crónicas ferroviarias o relatos de un plan de servidumbre. Con Juan Carlos Sena. En 1958, volvemos para atrás. Sí. Hay huelgas. En 1961, en el marco del Plan Conintes y de la persecución que sufrís, se va gestando algo que se va a profundizar con la dictadura cívico-militar eclesiástica de 1976, que te obliga a exilarte en México, y con el retorno del sistema constitucional, el golpe de gracia, el menemato y tu exoneración del ferrocarril. Esos tres momentos, ¿cómo los podés sintetizar en este ejercicio de la memoria que nos estás compartiendo? Lo puedo sintetizar que en la época de Frondizi, el plan Larkin, el plan eso, bueno, fue la primera introducción, la primera modificación que ya vienen con el verso. Con el verso del déficit. Ya no les interesa la fabricación que hacíamos nosotros de coches motores, de coches de pasajeros, de vagones, de los trenes. Habían puesto los trenes aguateros, le dábamos de beber a los pueblos. Todo eso se fue eliminando porque daba pérdida. El tren aguatero que da de beber a los pueblos. El tren que lleva, el tren postal, que me lleva la correspondencia, que en la estación tengo una estafeta, porque no hay correo, pero sí el ferrocarril hace de comunicador. Todo eso da pérdida. El servicio público da pérdida. Y empieza una ofensiva permanente contra el ferrocarril. No únicamente el plan Larkin, sino que nos apliquen el plan Conintes. Nos apliquen el plan Conintes y nos reprimen. Y nos apalean. En Córdoba nosotros nos apalearon. Entonces, eso no es únicamente de la prensa. También hubo represión. Hubo represión que empieza en la época de Frondizi, después vienen las otras golpes de 61 y las traiciones de los sindicalistas. La traición de los sindicalistas no la podemos olvidar. La traición de los sindicalistas, y bueno, viene todo eso, y viene con el plan Conintes y viene con todo el desabastecimiento. Desabastecimiento de los talleres, desabastecimiento del mantenimiento preventivo de las vías. Aumenta la accidentología, aumenta un montón de cosas y disminuye. El ferrocarril tenía. Argentina tenía 47.000 kilómetros de vía, tenía 37 talleres, tenía casi 90 y pico de hospitales. El ferrocarril con los hospitales y los dispensarios también atendía a la ciudadanía. Los trenes aguatiros, uno de ellos llegaba a San Cristóbal porque la napa freática era horrible, y llevaba y daba gratis agua a los pueblos. El sistema de la napa freática la hizo el ferrocarril. Ese se llama beneficio público. Juan Carlos Sena. Entonces empezó a trabajar los grupos como grandes motores diésel, Materfer, a suplantar la fabricación de los coches que hacían en el ferrocarril, y lo pagaba el Estado 3-4 veces más caro. Eso viene la dictadura, pero en la época de Ucrania, quiero hacer una salvedad, llegan al ferrocarril una camada de coroneles, que eran ingenieros casi todos. Y tenían otra cabeza. Cuando ellos vienen acá, entran en contradicción con el Poder Ejecutivo. El jefe del ferrocarril era el general de Marchi. Era de Junín, hijo de ferroviario. Entonces, cuando vienen acá y lo vienen a explotar, ellos se oponen a lo que el coronel Barragué, Borrell, los nombro, porque defendieron el ferrocarril. Lo defendieron, me metieron algo en la cabeza. La soberanía territorial. No se puede vender la soberanía territorial como la tenían los ingleses. los ingleses tenían la concesión de los ferrocarriles en todos los lugares de 500 de precipitación fluvial, y también eran dueños del territorio, no se podía hacer nada porque era territorio de ellos. Esa era la concesión que nos habían dado, la concesión que le habían dado los ingleses. Éramos un país dependiente y nos colonizaban a través del ferrocarril, a través del ferrocarril. Cuando ellos paran todo esto, el coronel Barraguer, de March y todos ellos, claro, había una relación. Muchos ingenieros eran profesores de la Escuela Superior Técnica del Ejército y los conocían. Y nosotros aprendimos algo que nosotros no sabíamos, que es nos enseñaron los militares, la soberanía territorial, la soberanía de los ríos, la soberanía del mar epicontinental. Entonces, no se puede, perdóneme la palabra, no se puede putear gratis. Entonces, cuando se van ellos, y viene el grupo de Menem, y vienen todo, fue un desastre con el ideólogo que fue Drummond. Entonces, la lucha nuestra es muy larga, muy penosa, muy triste, pero todavía seguimos peleando porque nos juntamos, porque hemos formado el Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles, hemos tenido 5 congresos, tenemos compañeros técnicos. Parte de nuestros técnicos no están en la Argentina, están en España, están en Inglaterra. En Inglaterra. Compañeros especialistas de vapor están en Inglaterra y me escriben: negro, ¿cómo te va? Y lo mismo con los españoles. Los españoles están en la Renfe. Cuando fue este que fue candidato a vicepresidente con Schiaretti, Randazzo, a buscarlo, lo grabaron lo que dijo Randazzo, me la mandaron. Se la mataban de risa, no volvió ninguno. Están allá. Cuando sea serio, se vuelven. Extrañan la Argentina. Extrañan la Argentina. Pero tienen que pucherear. Pero se acuerdan. A parte de mi libro, ellos los quisieron y se los mandaron. Entonces, para mí es un orgullo, un honor, pero tenemos que seguir peleando. Y bueno, así empezó la cosa. Nací en el ferrocarril y bueno, moriré ahí. Se estaba en octubre. Un viento fresco cruzaba Mecha y un aire caliente despedían los ferroviarios cuando Acevedo anunciaba: serán despedidos 70.000 empleados. Decretaron 48 horas de paro y amenazaron con una huelga por tiempo indeterminado para los primeros días de noviembre. Para colmo, el ministro del Interior, Vítolo, anunció que en la nueva ley electoral sería autorizado el peronismo, pero no el comunismo. La discriminación otra vez. Arrancaron por derecha. Todo se caldeó. Y no hubo otro tema de conversación en las mateadas, en los momentos de pesca o en los relevos, que la huelga y las proscripciones. Las conversaciones tenían que ver con el conflicto que había dejado de ser un presagio. Era un hecho real. No aflojar, no desfallecer ante nada, no desertar, ser solidarios, eran los temas recurrentes. No se llegó a noviembre. El 28 de octubre se declaró la huelga por tiempo indeterminado. Primero Liniers, después Rosario, pegadito nomás Laguna Paiva, Tafí Viejo y Córdoba, y así todos los servicios. La oficina de control trenes que estaba en ese edificio con forma de pagoda se calla. Los encuentros y las mateadas desde ahora son en los locales de los sindicatos. Todo es fervor en el inicio. Viene la ofensiva del gobierno, la prebenda, las promesas para los carneros, que será bien recompensado si rompe con la huelga y esas cosas subversivas. Recadero Vázquez era el jefe de la represión, reclutador de los carneros y poseedor de las prebendas a ofrecer. Algunos se doblan y son enviados a cumplir las tareas más abyectas, donde la traición es pan diario. Fragmento del libro Crónicas del Terraplén, escrito por Juan Carlos Sena y editado por La Rosa Blindada en 2002. Hay un dato, Juan Carlos, que me parece que puede completar todo este relato tuyo donde un trabajador ferroviario, un luchador contra las patronales, el Estado y contra el olvido, y me quiero detener ahí, se ubica en el lugar de escritor, de ensayista, que por lo que anduve leyendo mucho tiene que ver la colaboración, la amistad, el acompañamiento de personas como María Seoane o David Viñas. Sí. ¿Qué nos podés compartir? También podríamos agregar a Osvaldo Bayer, que prologó tu guardapalabras. ¿Qué nos podrías prologar de estos intelectuales poderosos que ha generado la Argentina del siglo XX y parte del XXI? Yo siempre he escrito poemas que eran horribles. Me gusta la poesía. Cuando me echan del ferrocarril y voy a cobrar la indemnización, voy con los dos compañeros de custodia. Cuando voy con dos compañeros de custodia, pido si me lo pueden pagar en dólares. Y me lo pagan en dólares. Y cuando me traen el paquetito, es un paquetito así, parece una torta de hojaldre. Ese era yo. Ese fue el disparador. Ese era yo. Era una torta de hojaldre. La puse en el portafolio. Le dije, pues eso váyanse. Y lo que tiene de hermoso Buenos Aires, que no soy porteño, son los bares nocturnos. Y me voy a un bar nocturno y me viene el mundo encima. Me viene toda mi vida encima. Y después voy a otro bar porque me dicen, vamos a cerrar. Y me bancan. Y ahí empieza el problema de empezar a escribir. Quiero escribir mi memoria. Y cuando escribo mi memoria, yo la conocí a María Seoane, y le cuento, dame que te ayudo. Y se sentó en un bar conmigo, empezó a leer y me retó. Y me retó porque yo era muy obsceno. Muy carajeador. Eso no. Y después lo conozco a David Viña, y cuando me pongo a escribir y me lee mis trabajos, digo, David, ¿cómo puedo hacer para escribir? Me miró y me dijo, bailar se aprende bailando. Escribir se aprende escribiendo. Y ponete un diccionario al lado y ponete a escribir. Después lo corregimos. Juan Carlos Sena integró las coordinadoras clandestinas ferroviarias durante la dictadura cívico-militar y eclesiástica de Juan Carlos Onganía. Y hay otro que me alentó, yo estaba en la cátedra de Osvaldo de Bayer, y él se entera que yo estaba escribiendo. Yo no le contaba a nadie, porque tenía un poco de vergüenza, me daba vergüenza. Y bueno, cuando empieza otra cosa, me lo lee, y que se va a Alemania, y le mando la encomienda, y me dice, le quiero escribir el prólogo. ¿Cómo le voy a pedir? Claro, no me lo escriba. Y cuando vi Indy Viña, me unió una amistad muy grande, de un escritorazo, y lo mismo con María Seoane. María Seoane la conocí en México. Yo me tuve que ir a México a vivir porque me fueron a golpear la puerta de los milicos varias veces, los militares. Y fíjese cuánto esta anécdota, porque un día estaba bien en la ferretería francesa, yo vi una herramienta y me emociono. Vi una herramienta, estaba mirando y de pronto suena y me dice, ¿qué haces ahí? Siento una voz atrás. Y le digo, ¿qué voy a hacer acá? Mirando la herramienta, no. ¿Qué haces acá en la Argentina? Y me doy vuelta, un coronel, no voy a dar el nombre. Coronel me dice, no, que hay una mangue loco. Te van a hacer boleta, negro. Andate de acá. No tenía un mango. Y justo pasa un amigo, llega un amigo de Estados Unidos, un médico, y me dice lo mismo, no tengo un mango, yo te pago los boletos. Bueno, para sacar el pasaporte tardé casi 40 días. Fui a la embajada norteamericana a sacar la visa, y digo, ¿qué me van a dar la visa? Me dieron 5 años. Era nadie para los yanquis. Entonces, 5 años, y bueno, voy a ir en Argentina. Yo cuando me echaban del ferrocarril vendía libros y trabajaba en la editorial del siglo XXI, ahí la encontré a María, a Giovanni, que sé que ya se fue, se murió, Y bueno, y con David también, lo conozco ahí, me intimo con él. Y bueno, voy a algunas clases de David Viña. A David Viña, cuando estuvo en México, no querían los mexicanos que se volviera. Querían que siguiera. El aula donde daba clase David Viña era el patio. No cabían en él, venía todo el mundo a escucharlo. David era David dando clase. Bueno, ellos me honraron con su amistad, ellos me orientaron. Y David no me quiso corregir nunca un libro. Me dijo, bailar, se aprende bailando. No me dijo, da, seguí escribiendo. Me parece están los diccionarios. Hoy me llevó que tengo una obligación política de escribir. De escribir, de dejar escrito lo que pasó. La reivindicación de los ferroviarios, del amor que tenemos nosotros por el ferrocarril. Y lo que decimos nosotros, nosotros somos el ferrocarril. Nosotros, y con nosotros, humanos y de carne, ocurre lo real maravilloso, como dice Alejandro Carpentier, la unidad de la sangre y el fierro. Porque sin nosotros, esa locomotora no camina. Y sin ese hierro humeante, no está el tren. Entonces, nosotros, nos queremos eso, queremos el ferrocarril, amamos el ferrocarril, somos constructores no únicamente de herramientas, máquinas y cosas, sino de sociedades de socorros mutuos, de cooperativas, de un problema cultural. Y hemos terminado un libro que después, cuando lo termine, le voy a avisar, se llama El ferrocarril y la cultura. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros somos el ferrocarril. Y nos miran pedantemente. Pero hay toda una cultura y una cuestión que la quise traer, que la quise, porque el poemario que hay sobre el ferrocarril es inmenso. El poemario desde Van Gogh, que pintaba el ferrocarril, y los grandes pintores del mundo, los grandes retratistas del mundo, obras de teatro, obras, películas, estampillas, de todo eso tiene que ver con la cultura. Tiene que la cultura. Nosotros hemos dicho que la gata Christie jamás podía hacer una novela de policía en un colectivo. Siempre en un tren, siempre lo hizo en un tren. Nosotros queremos esa cultura. El libro tiene aproximadamente 900 páginas. Va a salir muy caro porque está todo en colores. Están los poemarios, obras de teatro. Hasta Rodolfo Walsh escribió sobre el ferrocarril. Juan Carlos Eso Sena. es lo que queremos hacer, sellar eso. Hemos hecho una obra de teatro que se llama El ferrocarril del futuro con una asociación de boletos Edmundson. La dimos en el Cervantes. El Cervantes nos contrató. El Cervantes nos mandó por el interior del país. Fuimos hasta la Villa Miseria a hablar del ferrocarril y a hablar de la importancia del ferrocarril. Eso lo tenemos. Hacemos de todo. Hacemos recitales, hacemos reuniones. Hay obras de teatro. En fin, creo que el ferrocarril también es cultura. Escultura y cuentos, tengo un libro que se llama Crónicas del Terraplén, que son cuentos. Cuentos, es lo que pasa en el andén. ¿Qué es un andén? Para nosotros es maravilloso. Es un andén. Es cuando en el andén venía un peón de campo y le decía al estafetero, el que tendía la oficina de correo, que no sabía escribir, que por favor le escribiera una carta para su novia. Este le escribía la carta para su novia. Este se la mandaba, la extrañaba, la extrañaba. Y el súper lo aguantaba. Hasta que un día ella vino. Él estaba en el andén. No saben lo que fue. El abrazo infinito que tuvieron. Se fueron afuera, subieron al sulky. El caballo no estaba ni atado. Y se fueron, se olvidaron el equipaje. El estafetero se los guardó. Son cosas del amor. Los amores del andén. Tenemos cuentos de los perros del andén. Que lo han hecho nuestros compañeros, han observado cómo viven los perros del andén. Cómo el perro se despierta porque es la hora que tiene que venir el tren y tiene un reflejo acondicionado. El ferrocarril es más que muchas cosas, es vida. Es mucha vida. Y bueno, estamos ahí y estamos empecinados en que el ferrocarril ande de nuevo, que nos llene de humo, que ande y sentar el crepitar de las vías. Eso queremos hacer. Anduve por muchos andenes, despidiendo compañeros, amigos o parientes. Vida de ferroviario. En todos los andenes, la presencia permanente era la de los perros. Se comportaban como los dueños del andén. Era su territorio. Pero no todo. Era por zona la cosa. Para unos la zona norte, para otros la zona sur. Pero todos entonadores de ladridos varios. Al llegar a Buenos Aires, adulto ya en la estación de retiro, la cosa cambiaba. Circulaban perros y niños en el andén. En esta estación, los otros dueños territoriales del andén eran los niños más que los perros. A la hora del hambre de los niños, este casi siempre coincidía con la llegada de algún tren de larga distancia. Ellos rumbeaban para el coche comedor. Ahí los proveían de comida y bebidas. Ya los conocían hasta por sus apodos. Al terminar el ajetreo de la llegada del tren, niños y perros se encarrilaban para el lado de la salida entre ladridos, manoseos y caricias. Fragmento del texto Los niños del andén, del libro Cuaderno de mujeres ferroviarias, escrito por Juan Carlos Sena en 2020. Juan Carlos, antes de despedirnos, y por supuesto el agradecimiento es nuestro a que te hayas sumado a esta conversación del ciclo de tramas que tiene como lema resguardar la memoria. Sí. Y en ese sentido, quería aprovechar, ya que mencionaste a María Moreno, a don David Viñas, a Osvaldo Bayer, pero ya en otro plano, formando parte de una huelga obrera, tal vez la más potente, la primera huelga nacional de 1896, sí. Una pincelada de aquel que escribía, que redactaba los volantes de la huelga, José Ingenieros, y con él nos vamos yendo hacia otra estación. José Ingenieros fue el boletinero que hacía los boletines, los comunicados a la huelga en Tolosa. En Tolosa es un lugar donde estaba, diríamos, el material donde se sacaba y se estaba construyendo la plata, estaba en los talleres ingleses, y ahí terminaba lo... Le voy a mandar el volante. Nosotros lo reproducimos, porque todos los volantes, todos los comunicados de los ingenieros decían: ¡viva la emancipación obrera! ¡Viva la emancipación obrera! Juan Carlos Sena. La única persona que fueron reprimidas en esa huelga fueron las mujeres. Porque las mujeres de los maridos asistían a las asambleas. Y aparecieron 4 o 5 carneros. Y ellas le dieron la viaba. Las mujeres. Las mujeres las tuvieron que hacer que se sosieguen. Las metieron presos. Saquieron. Pero, como yo decía, ahora me dice: ¿no tenés telefonito para comunicarte? No. Los invito a ellos. Ellos decían que había que hacer el pata y lengua. Ir a caminar, ir a hablar, estar con el compañero, sentir el aliento y las quejas enfrente. Eso era de la época de 1896, la primera gran huelga ferroviaria que llegó hasta Campana. Llegó hasta Campana, fíjense la rueda que pegó. Que fue hasta Campana y fueron los obreros. Bueno, todo eso para nosotros, siempre nos preguntamos el papel de los intelectuales frente a la clase trabajadora. El papel, la ayuda que pueden dar, la ayuda infinita que pueden dar. Muchos cumplieron ese papel, muchos. En la última huelga de 1991, en nuestras asambleas, venían algunos intelectuales. Venía algunos utilitarios y se sentaban ahí, no hablaban, ni bajaban líneas ni presumían. Estaban ahí, estaban con su presencia. Y algunos compañeros periodistas también. Sería larga la marcha. Y también estaban las madres de Plaza de Mayo. No la que se murió, sino las otras. No la Cortiña. Todos estaban con nosotros. Entonces eso nos da un aliento, la huelga de hambre. Bueno, ¿para qué vamos a hablar? Tenemos más también, si puedo, le alcanzo y veo como algo. Tenemos una documental